Y seguimos dentro de la Feria del Libro porque vamos a conversar durante los próximos minutos con escritores que van a participar en lo que es la cita de mañana en el Parque Rafael Alberti, pero además van a realizar la presentación de sus últimas obras esta misma tarde en nuestra localidad, en diferentes puntos. En concreto, vamos a comenzar con la ubriqueña Eva María Rincón Carrasco, que va a presentar sus libros Despierta tu poder interior y Madurando juntos, guía para padres con niños con dificultades de aprendizaje, que va a tener lugar esta tarde, como decimos, a partir de las 7 en la ermita de San Pedro. Así que con ella vamos a conversar durante los próximos minutos. Nos escucha ya al otro lado del teléfono. Eva, bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. ¿Cuánto tiempo? La verdad es que sí. Eva, que además es compañera. Éramos compañeros en el colegio. Sí. Y hablando, Eva, lo cierto es que decíamos que no teníamos contacto pues precisamente desde aquella época, ¿eh? Claro, desde que compartíamos pupitre. Sí, sí. La verdad es que bueno, tengo un recuerdo muy bonito de ti y sé que me llevaba contigo genial. Así que nada, me estoy encantada de que me entrevistes y cómoda también. Pues igualmente, de luego por mi parte, y agradecerte, ¿no?, que nos haya, que nos estés acompañando durante estos minutos. Como decimos, de cara a la presentación de esas dos obras esta tarde, y lo que es además tu regreso a tu localidad natal. Imagino, ¿no?, que esta tarde arropada por muchos familiares y amigos, pero para aquellas personas, Eva, que nos estén escuchando y te hayan perdido un poco la pista, recordar que llevas eso, muchos años residiendo fuera de Ubrique, en la actualidad en Madrid, si no me equivoco. Sí, sí, bueno, ya llevo 31 años ya. Ya son mucho, parece que son poquitos, pero sí, llevo ya 31 años fuera. Yo me fui con 20 años. Y nada, pues aunque he venido aquí pues dos veces al año, así más o menos, pero bueno, aunque esté fuera, mi Ubrique está en mi corazón y vamos, aquí este es mi lugar emocional, la verdad, y de recuerdos. Supongo eso, ¿no? Así que encantada de venir a presentar mis dos libros y bueno, espero que venga gente, que venga a conocerlo. Y que me venga a conocer, si no, ya les explico yo un poco de todo lo. Porque la verdad es que estos dos libros son. Pues es un trabajo interno mío y un trabajo de muchos años. Supongo que cada vez que puedes, como nos decías, ¿no?, haces alguna escapada para visitar a la familia, pero cada cierto tiempo, ¿no?, aquí en nuestra localidad. Sí, claro, son muchos kilómetros, pero a mí me encantaría venir más a menudo, pero bueno, no puedo. Pero bueno, que también tengo muchos amigos también. De hecho, Sonia es una gran amiga y bueno, me va a acompañar también en la presentación y en la Feria del Libro y tenemos un contacto muy, muy estrecho y muy bonito. Obras que vas a presentar esta tarde que tienen mucho que ver, ¿no?, con tu actividad profesional y con esa formación que también pues seguiste realizando fuera de Ubrique, ¿no? Sí, yo me fui porque tenía que estudiar. Entonces, bueno, es que yo creo que todavía sigo formando, no es que creo, sigo formándome porque para mi vida es siempre el querer aprender, el querer investigar. Y yo comencé formándome como maestra en audición y lenguaje y después ya pues seguí formándome en pedagogía terapéutica, me hice experta en neurodesarrollo, terapeuta en movimientos rítmicos, en atención temprana, estimulación neuroauditiva, o sea, he ido formándome en muchas cositas porque claro, para mí los niños con dificultades de aprendizaje pues eran como mi objetivo principal, el poder ayudarles, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, tengo un centro en Alcorcón, soy la directora técnica, llevo un equipo de profesionales como neuropsicólogos, logopeda, y todos vamos de la mano para ayudar a estos niños con dificultad de aprendizaje porque nosotros siempre investigamos para poder ayudarles. Bueno, y en el libro, por ejemplo, de Madurando juntos, ahí pues se condensa, está todas mis investigaciones, todos mis estudios y todo lo que esa información que me han ido aportando pues distintos profesionales, médicos importantes, optometristas comportamentales y la verdad es que toda esa información me ha ayudado a conocer mejor las dificultades de los niños y poder ayudarles. Y este libro es una guía, Madurando Juntos, ya yo me adelanto ya. Madurando Juntos es una guía para padres con niños con dificultades de aprendizaje como TDAH, dislexia, retraso del lenguaje. Y no solamente hace ver esas dificultades desde otra visión para conocerles, sino también da herramientas y bueno, la verdad es que trabajando de la manera que yo les enseño en el libro, pues los niños se recuperan porque es trabajando el origen. Nosotros estamos acostumbrados a ver siempre los síntomas, y pensamos que trabajando los síntomas es como hay que trabajarlo. Y desde mi todo este bagaje, ¿no?, de 25 años trabajando, pues descubrí que trabajando el origen, los síntomas van desapareciendo y los niños van mejorando. Estoy hablando del TDAH, que realmente parece, uy, un momentito, que realmente parece que no tiene cura, y el TDAH realmente son unos síntomas que vienen por un retraso en la maduración. Pero en el libro pues se habla muy clarito de a qué se pueden deber la dificultad de aprendizaje, cómo detectarlas y cómo ayudar a los niños. Entonces es información que no va a encontrar nadie, y ni se lo van a explicar en la universidad. Es fruto de eso, de mis investigaciones, de mis formaciones y de mi día a día, también como madre, ¿no?, que yo también he podido aprender. Y ese es el libro Madurando Juntos. Y la verdad es que está ayudando a muchísimos niños, todos los niños que vienen allí. Todos los padres se lo han comprado porque es una guía donde también tiene sus cuestionarios para detectar qué necesita su hijo, qué tiene y cómo poder ayudarle. Así que fruto de esa experiencia, bueno, sí, como decimos, de tu experiencia profesional como directora técnica de Aprendo, centro multidisciplinar, sí. Diplomada en magisterio, logopedia y pedagogía terapéutica y con toda esa experiencia, ¿no? Sí, bueno, de hecho también, bueno, es que si me pongo a hablar más, yo formo a profesionales, formo a educadores, formo a padres, y bueno, y ahora tengo una colaboración también con la Universidad Europea y sigo formando, porque mi objetivo es enseñar a esos profesionales desde otra visión, el ver las dificultades como algo que no es algo imposible o que se alarga en el tiempo, sino simplemente buscando ese origen se pueden solucionar esas dificultades muy rápido. Es cambiar un poquito el paradigma y lo que entendemos por... Es que, tú sabes, el tema del TDAH es un término, un diagnóstico muy, muy sobrediagnosticado, y la dislexia también. Cualquier niño con problemas de lectoescritura ya tiene dislexia, y así no es. Son síntomas que derivan de un retraso en la maduración, que trabajando eso, porque ese retraso en la maduración pues puede ser visual, auditivo, que tenga reflejos activos, y una vez que se detecta eso y se trabaja, ya el niño empieza a desaparecer, en el niño empiezan a desaparecer los síntomas. Entonces es cambiar ese paradigma, ¿no? Así que por ello, bueno, pues la obra titulada Madurando Juntos, que como nos comentas, ¿no?, ofrece instrumentos para los padres a través de esa guía para niños con dificultades de aprendizaje. Uh-huh. Y veía que no solo soluciones, sino también un libro que ofrece esperanza también para las propias familias, ¿no? Esperanza, sobre todo esperanza, porque imagínate un niño, incluso con los niños con TEA, bueno, es un campo muy amplio y muy controvertido también, pero simplemente ver que si vas a un profesional y dice tiene TDAH, a tener TDAH toda su vida, y que te digan no, es que trabajando esto y esto, tu hijo va a mejorar, y mejora. Entonces, pues, claro, muchas veces los profesionales hablan desde el del desconocimiento, ¿no?, porque se piensan que no hay más alternativas, pero uno se opta, por ejemplo, a la medicación rápidamente, cuando realmente trabajando eso, pues, entonces los padres, para ellos es una esperanza de... La verdad es que de calidad de vida, tanto para el niño, porque eso también merma la autoestima del niño, como para esa familia, ¿no? Y de hecho, para mí, el libro que incluye ejercicios, ¿no?, para aplicar Incluye ejercicios, Y al final también tiene un cuestionario, porque pues, muchos padres dicen, ay, pues no sé si mi hijo es que realmente tiene, ¿sabes? Necesita ayuda, no necesita. Pues pasando el cuestionario que elabora en el libro, ahí puede ver si realmente pues corre peligro, ¿no? Entre comillas, y qué profesionales puede a qué profesionales puede acudir. Entonces ahí pues hablo de todo lo que trabajamos en mi centro, porque en mi centro, o sea, trabajamos, como te he dicho, los síntomas desde neuropsicología, logopedia y el origen desde terapia ocupacional, desde la terapia de movimientos rítmicos, estimulación neuroauditiva, que son términos que no se conocen, pero es que es maravilloso conocerlos, porque simplemente trabajando eso el niño ya empieza a mejorar. Claro, y lo primero que te dicen es, bueno, a lo mejor, pues que con una pastilla se soluciona. La pastilla sería el último recurso. Y con este libro, o sea, se van a abrir muchas visiones y un campo de actividades y de herramientas que puede ayudar muchísimo a los niños. Así que como para podemos... mí es la esencia de mi trabajo después de 25 años y de mis aprendizajes y de todo lo que... de lo que yo he ido investigando. Así que un libro con mucho cariño, evidentemente, mucho. Y de gran interés, como podemos comprobar, que vamos a poder conocer un esbozo, ¿no?, a lo largo de la presentación de esta tarde. Sí. Y por otra parte, una obra completamente distinta, decíamos, como es Despierta tu poder interior, ¿no? Sí, eso es completamente distinto. Yo siempre he sido una persona que me ha gustado, como te he dicho, investigar, y sobre todo mi propio crecimiento personal, ¿no? Entonces, pues llevo más de 15 años intentando trabajarme yo personalmente y también la parte espiritual, la parte más de despertar conciencia, de autoestima. Yo, a la vez que he ido trabajando con los niños, pues también he ido trabajando con los papás y he visto las necesidades de las mamás, ¿no? Y aunque este libro, Despierta tu poder interior, va en un principio dirigido a la mujer para que se empodere, para que saque su luz, para que sepa su capacidad de creación que tiene, para que se conozca y brille, ¿no? En este libro pues se van a aparecer esas herramientas para la mujer, pero también van a aparecer, o sea, lo puede leer cualquier persona, o sea, puede leerlo también un hombre, porque, en fin, la esencia es encontrar el poder interior de esa persona y poder tener una vida plena y abundante y como deberíamos tenerla todos, ¿no? Uh-huh. Ese libro, pues, incluye también reflexiones, incluye un trabajo interno para que se vaya haciendo, para que vaya detectando que te bloquea en la vida, qué programas tienes que te limitan para conseguir y para tener salud, sobre todo. Y qué creencias te están limitando para no poder sacar ese poder, ¿no? Personas, es que, vamos, yo lo vi en mí misma, yo quise hacer ese trabajo personal, lo reflejé en ese libro, porque también fue mi guía, y ahora pues lo tengo para ayudar a otras mujeres y a otras personas, a otros hombres que quieran también encontrar ese poder y aumentar su autoestima y su conocimiento. Yo sigo acompañando también desde otra parte, o sea, no desde la parte pedagógica a los niños, sino también desde la parte más holística a las madres y a los padres, ¿no? Entonces, también pues me formé en terapias, yo empecé con el Reiki, después me hice facilitadora en el NT, que es una terapia cuántica, Sama, Despertar de la Diosa, soy facilitadora en Inner Dance, entonces tengo herramientas para poder ayudar en ese aspecto. Porque yo las he aplicado primero en mí misma, en mi familia, y después, entonces ese libro es eso, es para ayudar es una guía, así como pone guía de empoderamiento, es una guía donde cada persona se va a volcar en un mundo interior y va a descubrir su verdadero potencial. La verdad, y los resultados y los mensajes que me llegan de las personas que lo han leído, pues son maravillosos y la verdad es que me encantan, porque a la vez que me ha ayudado a mí, pues está ayudando a esas personas. Entonces, bueno, espero que pueda ayudar a mucha gente y que lo puedan utilizar como herramienta para eso, para para mejorar sus vidas y su calidad de vida. Pues por lo que estamos comprobando, ¿no? Va a ser una tarde de reflexión, como apuntas, y dirigida a cualquier persona, desde padres con niños con dificultades sí. de aprendizaje, a cualquier persona también con esta segunda obra, en lo que se refiere a mejorar la autoestima, el empoderamiento. Por tanto, el empoderamiento. Aquellas personas sí, que nos sí. estén escuchando, desde luego, por uno u otro motivo o por ambos, van a poder tener esa cita interesante esta tarde, recordemos, a partir de las 7, ¿verdad? Sí, a partir de las 7, sí, en la ermita de San Pedro. De San Pedro. Y sí, sí. Supongo que bueno, pues, la presentación y también un poco de interactividad, por supuesto, con aquellas personas que sí. quieran plantear sus preguntas y que se claro. puedan ir abordando, ¿no? En una especie sí, de debate, ¿no? Sí, sí, ahí va a haber también momentos de preguntas y nada, pues eso. Que mi deseo es que estos libros pues lleguen a quienes los necesiten, que la verdad es que sea una luz en el camino de ellos y una guía, ¿no? Para que despierten y comprendan a sus hijos. El verdadero cambio pues comienza primero en nosotros. Cuando nosotros ya nos transformamos, pues ya transformamos todo lo que está a nuestro alrededor, y nuestra vida y la de nuestros hijos. Así que, bueno, yo encantada, con mucha ilusión de poder compartir esto y, bueno, de volver primero también a Ubrique, pues siendo la mujer que soy ahora, porque claro, yo me fui de una manera y ahora vengo de otra, y con otras experiencias y con otros conocimientos y con mis dos primeros libros, porque nacieron hace poquito, o sea, se editaron el primero, El Despierta tu Poder, se editó en, bueno, salió en diciembre de 2024, hace muy poco, y el otro fue en enero de 2025, o sea, se un poquito, aunque se han ido gestando durante mucho tiempo, ¿no? Y de hecho tengo otro ya terminado y otro comenzando. Así yo es que no, o sea, necesito plasmar todo lo que aprendo en ese primero, claro, para tenerlo, primero lo hice, yo no, mi intención no era transmitir, o sea, el divulgarlo ni nada, primero era para mí, ¿no? Para plasmar ahí toda mi vida, pero después dije, bueno, ¿por qué no lo voy a mostrar, ¿no? ¿Por qué no lo voy a ofrecer para que los demás también puedan conseguir lo que he conseguido yo? Claro que sí. Pues estaremos pendientes también a esas dos próximas obras. Por lo pronto, recuerden, esta tarde a partir de las 7 en la ermita de San Pedro, con entrada, por supuesto, totalmente gratuita, y allí se van a poder adquirir además, ¿verdad? Pues los sí. ejemplares firmados. Yo me he llevado algunos ejemplares, aunque también se pueden comprar por Amazon, y lo que pasa, claro, ahí ya si lo compras por Amazon ya no lo puedo firmar, o por Libro CC también se puede comprar. Perfecto. Y llevo unos cuantos libros para que la gente que quiera pues tenerlo físicamente ya pues y firmado pues se lo puede llevar. Muy bien, pues Eva, agradecerte por supuesto estos minutos, muchísimas gracias por habernos acompañado en Radio Ubrique. Gracias a ti. Bienvenida de nuevo a tu casa, por supuesto, y, y ha sido un placer volver a conversar después de tantos años. Sí, sí, muchísimos años. Bueno, que espero verte por allí y darte un abrazo. La verdad es que me hace mucha ilusión volver, porque de hecho vienen algunos compañeros nuestros del colegio sí, sí. también a sí, sí, a la presentación y luego pues hablaremos y a lo mejor nos tomamos algo, porque hace muchísimo que no puedo compartir este momento con mis compañeros de la infancia, la verdad. Le mandamos a todos un saludo para todos ellos. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias y mucha suerte para esta tarde. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Buen día.